contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Mucha parte de su vida creyó que su madre era su hermana mayor. Fue criado por su abuela. Clapton es el apellido del primer esposo de su abuela. Desde muy pequeño estuvo en contacto con la música. Su abuela tocaba el piano. Comencemos este recorrido con otro fantástico guitarrista de todos los tiempos. El señor Clapton, 23 Hours Too Long y Baby Don't Worry. Este es el sonido de George Burns. Been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. You know, I was so doggone disgusted, I couldn't even get out of my bed. Went to eat my breakfast the next morning, the blues started walking all over my bread. Oh, sitting here waiting for her to call me up on the phone. The little girl, she been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. I done die. I sent a special delivery. I sent a telegram. Then I called a long distance. I wanted to know just where I am. It was so sad, so lonesome. So much wrong as it gone. She been gone 24 hours, But that's 23 hours too long. Somebody better come here, I expect. She's been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. So right now we're going on down with it. She said, I said, relax. Baby. I heard her say, baby, don't you worry. Oh, don't worry. Baby, don't you worry. Baby, don't you worry. Cause I'll be your pride and joy. You be my boy, and I'm your dove. Early in the morning, I wash your feet. Ain't what a woman can take my place. Baby, don't you? Put shoes on your feet, clothes on your back. Wow, oh, get it clean. On the land, don't be afraid. Don't be afraid, cause I'm not hurting. Sit right down. Let me explain my life to you. I like a man, man, long and tall, understanding, feature them all. Oh, you don't need no money, just love me. And God knows I'll go to third degree. All I want you to do, don't and not, because it's until the day I'm down. Thank you. primera aventura musical fue con este grupo, en donde estuvo 18 meses dándole un poquito al blues y a su Stratocaster guitar. En esos 18 meses, el señor Clapton perdió el interés en la banda porque dejaron de lado el blues e intentaron ser más pop. El fin de su relación con Yardbirds llegó con esta canción. Recomendó para su reemplazo a Jimmy Page. Me refiero primero a Certain Girl y luego con For Your Love. Después de salir de los Yardbirds, se unió a John Mayall y a los Blues Breakers. Solo estuvo un par de meses en la banda, pero cosechó los dos mayores éxitos. Se marchó a Grecia, buscó nuevos horizontes. Escuchemos dos canciones con John, All Your Love y Hideaway. Regreso creó el primer supergrupo de rock, el mejor power trio de la historia. Eran Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. El rock psicodélico llegó a su nivel máximo gracias a la magia de Slow Hand, sobrenombre con el que fue también Clapton conocido. La magia era Cream, White Room y la inolvidable Sunshine of Your Love. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Ven a Motovalle Mazda y llévate el vehículo que siempre has querido. Visítanos en la avenida 19, número 12705. Tendremos increíbles beneficios de financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, test drive y un grupo de expertos calificados para que compres tu Mazda. Contáctanos al 743-1046, 743-1046. Motovalle, lo que te mueve, nos mueve. Aplican términos y condiciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Wu Chi-wai, líder del Partido Demócrata en Hong Kong. As we all know that constitutional power to oppose against. El cantante Richard Marx. You know, any of these songs that I've written have become famous. Profesor Sunetra Gupta, científica, epidemióloga de la Universidad de Oxford. The idea is that we can somehow suppress the infections and thereby stop people from dying. El letrista inglés Don Black. When you write songs, it's your job. I walk around parks, I stare out of windows. Grimmy Char, estrella del Everton. Everybody was very excited because they knew what a wonderful footballer player he managed to sign James Rodriguez. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Vázquez y el Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Este momento necesita subir de nivel, y yo sé cómo. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos y presenta La Hora en la W. 11 de la mañana, 30 minutos en W Radio. Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos. Súbele el nivel al momento. Y vive la experiencia con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Al terminar con Cream, formó otra banda con Ginger Baker, otro grande Steve Winwood y Rick Gregg. Después se unió a Derrick and the Dominos. Tuvo el mayor éxito de esa banda, un estandarte del rock and roll. ¡Qué leyenda! Can't Find My Way Home. Y luego Layla. Change. carrera arrancó en los 70, muy versátil como guitarrista, pasó del rock al blues, a sonidos acústicos, básicamente era capaz de tocar cualquier género. Vamos a escuchar dos canciones, Cocaine y tal vez la más triste de su vida, Tears in Heaven, se la dedicó a un pequeño hijo que murió.

director del diario Правда. Принимали участие многие видные большевики. Лало Чифрин, el compositor original de Misión Imposible. Es como épico, como se dice, es glorioso, está muy bien hecho. De Serbia, cineasta, actor, músico, Emir Kusturica. There is a president who drives the tractor who wants you to make a movie about him. Christian Blunt, parlamentario británico. For the UK, there is an opportunity for a nation of 65 million, the biggest defense player in Europe. Davor Šuker, presidente de la Federación Croata de Fútbol. Me encantaría que es Inglaterra de antes, ahora es Inglaterra con mucha hambre, con mucho poderío. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.